FM 99.7, Che Barracas. Bueno, mencionábamos que los trabajadores de Madigraf lograron la habilitación como cooperativa, por eso estamos en comunicación telefónica ahora con Jorge Medina, él es de la Comisión Interna de Trabajadores de Madigraf. Sí, bueno, es una noticia que veníamos esperando con ansias, pero todavía falta un punto muy importante que es definir el contrato de locación. Uh-huh. Ya tenemos la aprobación del INAES, de la AFIP. Nos dan la prioridad también a nosotros para la locación, pero falta definir cuál va a ser el monto a pagar y el plazo que nos va a dar el síndico, bueno, en conjunto con el juez. Uh-huh. Que esto es lo último que nos estaría faltando para poder funcionar como una cooperativa y poder facturar nosotros mismos el trabajo que estamos haciendo. Lo que nosotros queremos es que si nos llegaran a poner un canon para pagar, que sea de un valor simbólico y no un valor demasiado elevado que no podamos pagarlo. Bueno, el proyecto de expropiación sin pago ya se presentó en la legislatura. Uh-huh. Estamos esperando allá que se apruebe finalmente la locación y uh-huh. pues, como cooperativa, pues, no descuidamos nuestro objetivo principal, que es la estatización gestión de los trabajadores, porque creemos que es la mejor opción para garantizar todos los puestos de trabajo. Somos 232 trabajadores los que integramos la cooperativa. Uh-huh. Y bueno, tenemos la expectativa de poder el día de mañana incorporar más compañeros también, porque la capacidad de la fábrica da para mucho más. Jorge Medina, de la Comisión Interna de Trabajadores de Madigraf. FM 99.7, Che Barracas.